La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Viernes 11 y 11 de la mañana, es horario, es tiempo, es día de Santiago Marino en su anteúltima columna de Fuerte al Medio en esta totalidad de 13 temporadas de La Mar en Coche. Hola Santi, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Te escucho muy lejos como si estuvieras manejando por alguna ruta de nuestro país. Creo que nos faltaba hacer desde la ruta 5, Fuerte al Medio. Por ahí es donde estoy, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Decime por favor, por el amor de Bjork, que paraste al lado de la ruta y que no estás manejando. Manos libres, al lado de la ruta. Bien. Tranquila, cumpliendo bien las reglas. Bien, bien, bien. Santi, ¿qué nos trae entonces para hoy este Fuerte al Medio? Mirá, cumpliendo las reglas de tránsito, podríamos usar esa idea para pensar en la semana que termina y el año que termina como disparador en torno a los medios, la política, el gobierno, los salarios y los trabajadores, porque podríamos hacer una columna de 4 o 5 temas, en realidad 4 o 5 columnas el día de hoy, en torno a la idea de cumpliendo las reglas. Los medios estuvieron en el centro de la agenda de los medios porque fue una semana donde hubo muchas noticias respecto de las empresas, de los trabajadores, de los incumplimientos por parte del gobierno de las reglas, ¿no? Si vamos de atrás para adelante, una de las noticias más relevantes de la semana fue la protesta que llevó adelante Barricada TV y Pares TV, que son dos señales de televisión que obtuvieron licencias, que son gestionadas por organizaciones sin fines de lucro en el marco de la ley audiovisual, y que frente a la decisión de los cableros de no incorporarlos en la grilla, como establece la ley, hicieron una protesta enfocada en Barricada TV, en la figura de la compañera Natalia Vinelli, junto a Juan Grabois y parte de su movimiento, en las puertas de Canal 13, para reclamarle al Grupo Clarín, que es el dueño de Canal 13, que incluya esa señal en Cablevisión. También lo han hecho con Telecentro, mediante una carta de documento, porque así lo establece la normativa. Sin embargo, el efecto que generó en la prensa concentrada, digamos, en los agentes corporativos de información, fue una representación muy crítica de esos colectivos, personalmente a la propia Natalia, en un editorial muy burdo de Alfredo Leuco, y que no fue al fondo de la cuestión, criminalizó la protesta, etcétera, pero no informó a sus audiencias respecto de la situación particular, que tiene que ver con el envío de una carta de documento por parte de Barricada TV, tanto a Cablevisión del Grupo Clarín como a Telecentro del Grupo Pierri. Esa señal de la grilla tal cual que establece la ley audiovisual. Santi, te estamos perdiendo un poquito en la señal. Sigue vigente y no se cumple. Santi, cuesta, ha sido la crimen. Santi, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás bien? Porque estamos teniendo dificultades para recibir lo que nos estás contando. A ver, vamos a tratar de ver si Santi se puede ubicar en alguna zona de la Ruta 5 en la que está, que desconocemos cuál es. Mientras tanto, vamos reponiendo un poco qué es lo que sucedió. Efectivamente, hubo una protesta ahí en las inmediaciones, en la puerta de Canal 13, que era lo que estaba contando Santiago Marino. El tratamiento que los medios de comunicación hicieron sobre esto fue bastante con intención de desviar también un poco cuál es el sentido de esta demanda. Lo primero que se llevó adelante fue la criminalización de la protesta y si estaba bien o mal que se entre ahí a las puertas del canal 13 para llevar adelante la protesta, que si se estaba violando o no la propiedad privada. Obviamente todo tendiendo hacia poder sacar del foco la demanda que llevaban adelante los compañeros y compañeras de Barricada TV junto con otros medios comunitarios, que es que la señal tome justamente entonces a Barricada TV en el marco de todas las señales que difunde. Restablecimos el contacto con Santi Marino. Santi. Hola. Hola, hola. Yo las escucho bien, ¿eh? Perfecto. Vamos a tratar de retomar un poquito antes de donde estabas, que hiciste referencia a la manera en la que los medios trataron entonces el caso de Barricada TV. Bueno, decíamos eso, que lo que hicieron los medios fue construir una representación que criminaliza la protesta y no informó a sus audiencias de la situación concreta, que es la ley vigente obliga a los cableros a incluir las señales que tengan licencia en abierto de modo gratuito en la grilla. Esto implicaría que Barricada TV estuviera en la oferta de Cablevisión y de Telecentro en la Ciudad de Buenos Aires. Esto no se hace, la organización le mandó una carta documento a las empresas y lo que trataba de decirles cuando se cortó es que la novedad fue que el ENACOM, o en realidad su directora Silvana Giudice, retomó la crítica que hizo el Grupo Clarín respecto a esta protesta y planteó que era una organización patoteril, etcétera, y nada dijo del incumplimiento del propio ENACOM respecto de esta situación en la cual no se cumple la ley y no se incorpora este tipo de señales que aportarían pluralismo y diversidad a la oferta de la TV de pago en Argentina. Pelotazo fuera de la cancha, podemos decir. Absolutamente, y de nuevo, como decíamos en el título de la columna, incumplimiento de las reglas. La segunda noticia, también yendo de atrás para adelante, es que finalmente esta semana se aprobó la desregulación de papel prensa, del valor del precio del papel prensa. Nosotros lo habíamos hablado hace una semana, entiendo, cuando la ley había alcanzado media sanción en la Cámara de Diputados. Ayer en el Senado se terminó de aprobar esta ley. Retomemos históricamente, de modo muy breve, a qué nos referimos. Papel prensa es la única fábrica proveedora de papel de diario en la Argentina. Fue creada en el año 77 a partir de un acuerdo entre el gobierno genocida, el Grupo Clarín, en realidad no era grupo en ese momento, el diario Clarín y el diario La Nación, que pasaron a ser los dominantes de ese mercado, ¿no? El mercado de los diarios. En el gobierno de Cristina Fernández, mediante una ley, se estableció que el precio del papel fuera regulado por el Estado para que no haya abuso de la posición monopólica de las empresas de diarios, que además son las dueñas de la fábrica de papel. Eso dejó de ser así desde esta semana, el precio lo va a poner el mercado y volvemos a aquella vieja idea en la cual podemos pensar al diario Clarín y al diario La Nación junto con el Estado como los únicos fabricantes de picadillo de carne para relleno de empanadas, que además tiene una fábrica de empanadas y provee el picadillo a sus competidores. De ese tipo de insumo básico estamos hablando, pero como tiene que ver con el sistema de comunicación, de nuevo, esta decisión afecta el pluralismo y la diversidad, generando condiciones muy desiguales para el acceso a ese elemento clave a organizaciones como Tiempo Argentino, por ejemplo, que son es una organización autogestionada y que el 40% de sus costos operativos se va en el papel, pensando en un escenario de precio regulado. Imaginémonos ahora cuando el mercado sea el que, ante la demanda, ponga el precio del papel. Y tuvimos que asistir a discusiones muy irrisorias en las cuales el senador Pinedo, por ejemplo, dijo que esto iba a beneficiar a los grupos pequeños porque al desregularse el precio iba a bajar, cosa que sabemos no va a ser así, no funciona así el mercado, mucho menos cuando hay una empresa monopólica. De nuevo, incumpliendo las reglas que obligan al Estado a establecer mecanismos que garanticen pluralismo y diversidad. Continúa la lista con los incumplimientos. Y ahí pasamos ya a una cuestión al Estado y los trabajadores. Estos días de diciembre, que no han sido tan calientes ni en términos de clima, ni en términos de clima político como uno presagiaba. Pensemos que ayer fue 20 de diciembre y se cumplió un nuevo aniversario de la jornada de 19 y 20 de diciembre de 2001. Pero digo, este diciembre no tan cálido, ni en clima político, ni en clima en general, digamos, ni en clima, no hace tanto calor, eso quiero decir, sí es bastante álgido en materia de medios públicos, porque por un lado los trabajadores de Canal 7 siguen en su protesta a partir de la decisión del canal de dejar de emitir noticieros los fines de semana y de haber llevado adelante una negociación de paritaria cero para los empleados del canal. Y ese elemento fue el que hizo que ayer los trabajadores de los medios públicos encuadrados en Cipreva llevaran adelante una protesta, una manifestación frente al CCK, al Centro Cultural Kirchner, que es donde opera la administración de los medios públicos, es donde está la oficina de Hernán Lombardi, que antes era ministro y ahora es secretario de medios públicos. Y esa protesta fue reprimida por la policía de la ciudad de Buenos Aires, tiraron gas pimienta y reprimieron a los trabajadores, quienes además tuvieron que llevar adelante una negociación muy ardua en la Radio Nacional, que también terminó con la decisión de paritaria cero, de aumentarle cero peso a los trabajadores de esa radio, y derivó hacia el final del día, como la noticia tal vez más relevante de la semana, es la decisión de la renuncia de Ana Gershenson al frente de Radio Nacional. Recordemos que desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, además de desmontar la estructura heredada en materia de regulación de medios mediante un conjunto de decretos y resoluciones que desagregaron el corazón de la ley audiovisual, hubo un cambio de lógica en la gestión de los medios públicos, con una decisión de centralizar todo en una especie de ministerio creado bajo el mando de Hernán Lombardi, que incluye tanto a Canal 7, la televisión pública, los medios que pertenecían al sistema federal de medios públicos, como Canal, como Deporte B, Paca Paca, etcétera, y también a Tecnópolis. Digo, esa lógica de supersecretaría que tuvo por un rato rango de ministerio, administraba todas esas directrices de política pública. La lógica de aplicación de la gestión fue la de reducción del gasto y de persecución política. Tal vez Ana Gershenson vaya a ser recordada por su frase más célebre, mencionada en enero del 2016, cuando decidió suspender o hacer terminar los contratos que se habían firmado con los conductores de Radio Nacional, que estaban encuadrados con el gobierno anterior, con el kirchnerismo, y su frase fue aquella de "te leímos el Twitter". ¿Te acuerdan de ese diálogo con los trabajadores en el hall de Radio Nacional, planteando cuando se les demandaban las razones y los argumentos por los cuales los trabajadores iban a ser dejados de lado, no iban a continuar? Bueno, justamente razones políticas. "Te leímos el Twitter", dijo Ana Gershenson, una frase que debería haber sido remera. De hecho, bueno, Santi, anunciamos, porque ya el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Prueba está anunciando una convocatoria para una conferencia de prensa a partir de las 12 del mediodía, allí en Radio Nacional, en Maipú 555, justamente para repudiar la represión de la tarde de ayer y también en defensa de los medios públicos. Claro, si Prueba ha llevado adelante estas acciones que implicaron la marcha de ayer, donde recibieron la represión, en un contexto en el cual en el cual se puede contrastar fuertemente lo que el gobierno ha hecho en relación con el sector privado comercial, la ley de papel prensa, generando un beneficio directo y concreto al grupo Clarín. Es el mismo gobierno que avaló la fusión entre Cablevisión y Telecom, es decir, la generación del grupo Clarín incorporando a Telecom como la empresa más importante de la Argentina, y que a los trabajadores del medio público no le da ningún punto de aumento en sus salarios en un año de 40, 43, 47 de inflación, de crecimiento de la pobreza, etcétera, y lo que le da es palos, efectivamente. Uh-huh. Por eso es que esta semana termina con la conferencia de prensa de los compañeros de Cipreva en Radio Nacional, que constituyendo una serie que incluye en ese desarrollo también lo que ha pasado durante todo el año con Telam. Los trabajadores de Telam despedidos, la protesta, el triunfo en la sede judicial que tuvieron los trabajadores para que sean reincorporados, el cambio de figuritas al frente de la gestión de la agencia de noticias y la renuncia de Gershenson de ayer, encuadrada en este marco de discusión salarial, que incluyó una carta divulgada por los medios, se publicó por ejemplo en Infobae, yo la pude ver ahí, debe haber estado en otros lados. No decía ni mu, ni una letra respecto a la represión que recibieron los trabajadores protestando por la tarde, pero además es una especie de otro ladrillo en la pared, porque es de este modo el tercer director, o la tercera persona que ocupaba cargo de director en medios públicos, que renuncia durante la gestión de Hernán Lombardi. Había renunciado Horacio Levín hace poco más de un año a la TV pública, porque decidió no llevar a cabo el plan de ajuste que le proponía la Secretaría de Lombardi. Había renunciado la dirección de Telam poco antes del despido de muchos trabajadores en la agencia, y ahora, bajo el argumento de que en un contexto de una economía tan difícil no se le puede ofrecer una paritaria cero a los trabajadores, renuncia Ana Gershenson, que dejó un impacto y una impronta bastante significativa en la gestión de Radio Nacional. Si lo pensamos en términos de performance, Radio Nacional estaba quinta en la lista de radios más escuchadas cuando asumió la actual gestión. Ahora desapareció de los registros, dejó de ser medida por Ivope, y cuando todavía estaba siendo medida no aparecía entre las 15 o 20 radios más escuchadas. Tomó una decisión que puede ser evaluada como una mejoría en materia de gestión, que tuvo que ver con la federalización de alguna parte de la programación, incluyendo programas emitidos y generados desde localidades de provincias y transmitidos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, la tira deportiva de Radio Nacional se hace desde la provincia de Córdoba. Uh-huh. Y tomé otra decisión de cambiar figuritas con lógica política, a partir de haberle leído los tweets como metáfora a figuras de la radio vinculadas con el gobierno anterior y haber desarrollado una negociación con periodistas y conductores vinculados al actual gobierno con salarios bastante altos, algo así como 40,000 pesos por mes cobraba un conductor de un programa de fin de semana en Radio Nacional, de una emisión semanal, a eso me refiero. ¿Se resuenan nombres, Santi, para reemplazar a Gershenson en ese rol de la dirección de Radio Nacional? Mirá, no se conocen nombres todavía, por un lado porque yo creo que la Secretaría de Lombardi no tenía en el mazo la posibilidad de que Gershenson dejara fuera, se fuera de la gestión, porque es un momento bastante complicado del año. Estamos hablando de fin de año, uh-huh. Muchos que trabajamos en organismos del Estado estamos atentos a lo que pase la primera semana de enero con los contratados y las plantas transitorias, uh-huh. Y porque no es tan sencillo ser la cara del ajuste y venir a decir ustedes 40, ustedes 50 no siguen, y además porque el gobierno tiene muchas patas débiles en la gestión, ni que hablar en materia económica, su gestión política, pero en materia de medios públicos claramente ha sido un déficit muy marcado. Y entonces venir ahora, en lo que sería el último año de gestión del primer mandato de Mauricio Macri, va a ser bastante difícil encontrar una figura. Salvo que busques una figura tan polémica y tan vinculada a procesos conflictivos como fue en Telam con Pousa, ¿no? Que lo designaron al frente durante el conflicto. Uno de los responsables del vaciamiento, sí. Exactamente. Quien venga ahora tiene que ser la cara y el responsable del vaciamiento, y no es tan sencillo. Y además, pensando en términos de la lógica de género que se ha instalado en la agenda de los medios por diferentes razones en estos últimos meses o en estos últimos años en Argentina, tendría que reemplazar a una mujer, y posiblemente debería ser con una mujer, y es algo no tan sencillo en este momento. Sí, hay que ver si esa mujer garantiza cierta sororidad para con las trabajadoras de la emisora, ¿no? Esto lo hemos dicho en varias oportunidades, incluso creo que la semana pasada lo conversábamos con Anuka. Pertenecer o integrar el género no garantiza venir con agenda de género. No, y Gershenson por ahí fue un ejemplar de eso. Por ejemplo, y varias de las mujeres que están al frente en distintos estamentos vinculados a la gestión de medios o de organismos públicos que se relacionan con los medios tampoco han garantizado eso, pero pensaba en términos de figurita, ¿no? En términos, uh-huh, de cómo lo presentás hacia afuera. La verdad que es una situación ciertamente compleja. No creo que esto incida en la agenda pública, política, de un modo drástico o significativo, pero la verdad que está empezando a quedarse sin figuritas para poder mostrar, ¿no? No hay ningún éxito en materia de comunicación. Más bien se han engrosado la lista de fracasos respecto de un proceso que ha generado condiciones que benefician directamente al sector privado comercial y que han ido en detrimento de los medios públicos y también, y subrayándolo muy claramente, de sus trabajadores. Esta crisis de los medios, que analizamos tanto durante el año pasado en Fuerte al Medio para los medios privados comerciales, se ha trasladado de un modo drástico a los medios públicos y es acompañada con la lógica del ajuste, que adquiere cierta receptividad en el sector que sostiene todavía políticamente al gobierno nacional, digo, en el sector de la ciudadanía, que entiende que está bien que se reduzca el gasto en el sistema de medios. Santi, nos vemos en vivo, en persona, acá, para la última columna de La Mar en Coche de Fuerte al Medio el próximo viernes. Es promesa, de verdad que allí estaré. Hubo un cambio de logística familiar que hizo que hoy estuviéramos en la ruta 5 a esta hora, detenidos mientras los camiones nos pasan muy fuerte por el costado, pero vamos a estar ahí y vamos a ir a una despedida que incluirá, por ejemplo, a Anita en presencia en el piso. No sé, no les prometo que hable o que termine de hacer la columna, pero por lo menos para mostrar cuánto cambiamos durante todos estos años. Ni siquiera conocía, empecé a ser Fuerte al Medio y ahora iré con mi hija, que va a cumplir 4 años en pocos días, para ser Fuerte al Medio y darnos un abrazo grande. Me llega a decir la palabra convergencia y yo te juro que me desmayo acá. Lo que seguro no va a decir es ley de medios, porque sabe que no es ya de pasó. Medios. Ya pasó. Santi, un abrazo fuerte y que sigan buen viaje por ahí por la Ruta 5. Un abrazo para ustedes, nos vemos la que viene. Santi Marino, Fuerte al Medio.